Vuela, vuela, vuela. Y ahí va el baile del papalote. Ándale, chamaco, no te andas soleando. ¡Uy! Pa, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote. El baile del papalote se lo vamos a enseñar, y todos en esta fiesta con gusto lo bailarán. El baile del papalote se lo vamos a enseñar, y todos en esta fiesta con gusto lo bailarán. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote. Papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote. El baile del papalote se lo vamos a enseñar, y todos en esta fiesta con gusto lo bailarán. El baile del papalote se lo vamos a enseñar, y todos en esta fiesta con gusto lo bailarán. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, papalote, pa, pa, pa. Para que la goce todos los salineros de todo el mundo. Ok, mi gente bonita de Norte, Centro y Sudamérica y de todo el mundo. Ahora el que viene es el baile del papalote, y se lo queremos enseñar a todos ustedes para que lo bailen contento. Pero antes de todos, a ver las manos arriba, arriba, arriba las manos, eso. Que se vea que estamos contentos todos. Ahora vamos a ir cantando, y lo que diga la letra ustedes lo van a repetir con la cabeza y las manos. Pa' arriba y pa' abajo, como si fuéramos volando, como si anduviéramos marihuano todos. Vamos volando, dice, va. Moviendo la mano pa' arriba, moviendo la mano pa' abajo, moviendo la mano pa' arriba, moviendo la mano pa' abajo. Muevan la cabeza pa' arriba, muevan la cabeza pa' abajo, muevan la cabeza pa' arriba, muevan la cabeza pa' abajo. Volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, moviendo la mano para arriba, moviendo la mano para abajo, moviendo la mano para arriba, moviendo la mano para abajo. Muevan la cabeza para arriba, muevan la cabeza para abajo, muevan la cabeza para arriba, muevan la cabeza para abajo. Volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando, volando.